Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te decimos bienvenido a tu espacio de los colores de la oscuridad, donde el arte, la palabra, la música, la poesía te dicen, ve en pos de tus sueños, alcánzalos. La única discapacidad que te impide hacerlo es la de la voluntad. Querer es poder, y si quieres y pones tu fe al servicio de Dios, confías en Él, pues ten la seguridad que tus sueños, tus metas, las que Él ha elegido para ti, estarán en tus manos. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros queremos seguir trabajando, alcanzar el sueño de expandir la señal y el mensaje de los colores de la oscuridad. Y así lo hemos estado haciendo. Primero con la gracia de Dios. Segundo, con tu sintonía, con tu preferencia. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. En esta semana tendremos una clase más de Quichua en Chascapacari, por supuesto. Y esto gracias al aporte de Radio Pública, a la cual agradecemos por ese trabajo tan espléndido de las clases de Quichua. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, tendremos otro tema exclusivo de los colores de la oscuridad, del pesebre al milagro en la cruz, como un preámbulo para celebrar de la mejor manera esta Navidad que ya se aproxima. Hemos terminado de celebrar las fiestas de Quito. Esperamos que lo hayas hecho con mesura. Siempre es bueno tener un poco de cordura en medio de la agitación festiva. Y recordemos que también tenemos el personaje del día. Y en esta oportunidad, el último capítulo de la historia de la música negra norteamericana. Realmente ha sido espectacular conocer la historia de esta música, que fue un aporte importante para el mundo revolucionario, realmente el mundo musical. Y gran trabajo de Ray Charles y de todos esos artistas, que con su aporte, su talento, su capacidad y su corazón, dejaron un legado musical impresionante. No podía faltar las mejores canciones. Aquí las tenemos. Las escogimos exclusivamente para ti. Gracias por estar con nosotros. Y así inicia tu programa, Los colores de la oscuridad. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos cordiales, amigos. La clase anterior aprendimos los nombres de algunas joyas y metales. Recordémoslo brevemente. Anillo. Shiwi. Reloj. Pachatupuk. Collar. Hualca. Aretes. Rinrina kuna. Pulsera. Maki watana. Aretes de oro. Kuri rinrina kuna. Kuri es oro. Rinrina kuna, aretes. collar de plata. Culqui hualca. Culqui, plata. Hualca, collar. Aprendamos. ¿Cómo estás, Marta? Y manayata kangi, Marta. Aliya mikani, Sandra. Kikinga, aliya chukangi. Yo estoy bien, Sandra. ¿Y tú cómo estás? Aliya mikani. Estoy bien. Hoy visitaremos los corrales, Marta, porque aprenderemos los nombres de los animales que nos acompañan o nos regalan generosamente sus productos y de otros que no quisiéramos tener cerca. Empecemos por aprender qué animales se dice wiwakuna. Animal, wiwa. Animales, wiwakuna. Pasemos a la práctica. Perro. Alku. Gato. Misi. Vaca, toro. Wagra. Cerdo. Cuchi. Oveja. Llama. Gallina. Atalpa o atishpa, como lo dicen en el centro del país. Picaflor. Kindi. Ratón. Ucucha. Mosca. Chuspi. Diálogo. Y en cuanto a los animales que viven con nosotros, Marta, existe la costumbre en todo el mundo de darles un nombre. ¿Cómo le contamos a alguien cómo se llama nuestro gato, nuestro perro, nuestra mascota? Para decir que su gato se llama Run Run, usted puede decir Ñuka misika Run Run shutimi. Ñuka, mío. Misi, gato. Misika, la sílaba ka en este caso es de pertenencia. Run Run Shutimi. Se llama Run Run. Si su perro se llama Sultán, por ejemplo, usted dice Ñuka alkuka Sultán Shutimi. Mi perro se llama Sultán. Ñuka, mío. Alku, perro. Alkuka. La sílaba ka es de pertenencia. Sultán Shutimi. Se llama Sultán. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos los pronombres demostrativos. Los acompañamos con gusto en la traducción Marta Santillán. En la producción Sandra Martínez. Y Jorge Zapata en la mezcla sonora. Hasta mañana, amigos. Kayakaman Mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven a calmar mi acaso tu mayor anhelo y tu ilusión. Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Aún estamos en la semana de conmemoración de un aniversario más de la Fundación de Quito, nuestra querida ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y pienso que aún este fin de semana podemos celebrar de una grata manera, recordando sus historias, sus sabores. Y qué mejor que visitar el rincón especial donde las humitas, los tamales, los quimbolitos, el chocolate, el café caliente pueden disfrutarse en compañía de los amigos, en compañía de la familia, que a propósito es el don más preciado que tenemos sobre la tierra. Ve con tu familia allá y disfruta y conoce este sector, este rincón tan especial, el zaguán del centro, donde Diego te atenderá con todo cariño. Allí, en el pasaje Santa Clara, cerquita al monasterio del mismo nombre. A propósito, también podrías visitarlo de pasito y conocer la historia de este monasterio que durante siglos estuvo cerrado y hoy podemos visitarlo. Allí, en el zaguán del centro, Diego te recibirá de la mejor manera y tú podrás disfrutar de una tarde hermosa. Realmente, conocer los sabores de la comida quiteña es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. Y de paso, podrás visitar otros lugares espectaculares. Allí cerquita de San Francisco tenemos muchos sitios para conocer. El Museo de la Ciudad, el Monasterio mismo de Santa Clara, la Capilla del Robo, la Capilla de Cantuña y muchos rincones más. Lo disfrutarás, recuerda, el Zaguán del Centro. Lost. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Butzi aguantó solo un año en la banda hasta que la abandonó por una discusión sobre dinero. Así comenzó una búsqueda de nuevos músicos con los que tocar. In the days of the Funkopus, the concept of specially designed Afronauts capable of funkatizing galaxies. Lo que encontró Butzi fue un grupo de colaboradores que parecían de otro mundo. Pero tocaban una música que era lo que él siempre había esperado del funk. En realidad fue como una combustión espontánea. Nos reuníamos y empezábamos a hacer funk. Y eso es lo que es el funk. Algo que no se puede explicar. Sales ahí y lo dejas surgir. Su nuevo hogar era el colectivo innovador funk conocido como P-Funk. Puede considerarse como una combinación de la fuerza de la música de James Brown y toda la libertad y la furia de Sly and the Family Stone con una nueva vuelta de tuerca. Fue el encuentro del funk con la psicodelia, una época en la que disfraces y desnudos, la ciencia ficción y el más exquisito de los ritmos se reunieron en un espectáculo de proporciones épicas. El chamán de todos estos excesos fue George Clinton. Era una revolución. George Clinton es un tío diferente. Georgie Porgy. Una vez conoces a George Clinton, no lo olvidas nunca. Iba descalzo en invierno y con zapatos en verano. Esos pies enormes. Yo lo miré y pensé, sí, ahí es donde quiero estar. Porque el tío lo estaba flipando. Clinton era el líder de la banda P-Funk y mantenía unido a un volátil grupo de funkeros con talento, intuición y una inclinación natural hacia la locura. Policía de tráfico, maestro de ceremonias, un puente entre músicos buenísimos que posiblemente no habrían sido capaces de comunicarse ni de estar juntos, de tocar juntos, porque para ser muy bueno en la música tenías que estar loco o tienes que estarlo. Ayuda a estar algo loco. Para mí, es un requisito necesario. El humor era un arma intencionada. Tenía que haber humor, porque en aquella época todo era tan serio que teníamos mucho cuidado de ser cómicos, porque si no te lo tomabas con un poco de locura terminabas convirtiéndote en aquello contra lo que luchabas. En los años 70, la violencia, el crimen y la pobreza seguían traumatizando a la América negra, pero P-Funk quería reírse de aquella realidad y no llorar por ella. Tuvimos la oportunidad de reírnos de todo y de pasarlo bien, en lugar de agobiar a la gente con todos los problemas que teníamos, porque estaban por todas partes. Había tantos problemas que no era nada divertido. Pero nosotros pensábamos, vamos a reírnos de todo esto. Otros ex componentes de la banda de James Brown decidieron tocar con Clinton, atraídos por la libertad que les ofrecía. No hay duda de que no tenía un espíritu de dar órdenes, y eso era lo más cómodo para los músicos. Su concepto no tenía límites. No podías decir, George, no puedes hacer eso, porque entonces él lo haría de todas formas y tendrías que hacer que saliera bien. Tenía una actitud por la que podía hacer cosas que otras personas ni siquiera se atreverían a intentar. En 1976, George Clinton ideó un espectáculo para ir de gira por distintos estadios en los que habitualmente tocaban los dinosaurios del rock. Su artilugio dramático principal era una nave espacial, la Mothership, que bajaba a la Tierra para atraer el funk. Era el vehículo que transportaba la creencia de Clinton en el poder curativo de la música. Yo no soy un predicador, porque en realidad no sabemos de lo que hablamos, pero era una teoría tan buena como cualquier otra. Y era positiva. Consistía en hacerte bailar y no hacer nada que no fuera funky. En el espectáculo, el alter ego de Clinton, el Dr. Funkenstein, salía para liberar de su locura a un planeta sin funk. Ese alienígena del universo era un superhéroe, un tío negro al que le encantaba divertirse. Hemos venido a rescataros de vuestras vidas grises y sin funk. El mensaje era que liberaras tu mente. Nos liberó a todos, quizá demasiado. Pero te daba una actitud diferente. Black and Proud ya nos había dado otra actitud. Y ahora la Mothership nos daba una diferente. Y si el público conseguía parar de bailar y escuchar con atención, descubrió un mensaje más profundo en The Mothership, que hablaba de dulces carretas, de liberación, de transportarse a un mundo mejor. En la Biblia se habla de los esclavos de los faraones y de cómo un Mesías va a venir a liberarte. Como en la canción, balancéate despacio, dulce carreta, llévanos al cielo. Era una canción gospel en realidad. Cuando oigo Swing Down, Sweet Chariot, Stop and Let Me Ride, mis padres solían decir que eso se remontaba a la época de la esclavitud, y ellos hablaban de Martin Luther King, que había dicho que tenía un sueño, que todos podíamos estar juntos. Era esa idea de que en algún momento los negros serían libres, podrían decidir por sí mismos, y entonces llegó George Clinton y llevó todo eso al extremo. La idea de que un día podríamos ser libres. Él dijo, tengo aquí una nave para vosotros. Subid y despegamos. The Mothership estuvo en marcha durante varios años de gloria. Pero esa ópera funk terminó convirtiéndose en una locura funk. Su tamaño y sus costes hicieron que fuera imposible mantener un espectáculo de ese calibre. Pero mientras la Mothership se estrellaba y el grupo de George Clinton empezaba a desintegrarse, el funk se convirtió en el hermano mayor de un nuevo sonido, el hip hop. Mantuvo vivo el funk, y era como... era una ampliación de la música callejera. Eso era lo que todos hacíamos. Cuando los artistas del hip hop empezaron a grabar discos, buscaron inspiración en el primer maestro del funk y utilizaron samples de los ritmos clásicos de James Brown. James era puro. Cogías algo suyo y podías usarlo en mil discos. Podías usar los pies, los A, los U, los gruñidos, nada de palabras. Era natural que el nuevo padrino del hip hop, África Bambaataa, se uniese a un admirador, el padrino del soul, el propio Brown. Tenía muchas cosas buenas. Yo lo admiraba porque iba por un buen camino. Él iba a solucionar algo, no a crear más caos del que ya había. Y eso me gustaba. Me gustaba porque a mí no me va lo de andar creando caos. El rollo de ser negro y malo, sino negro y orgulloso de serlo. La música de los años 80 estaba unida a la década de la revolución soul de James Brown. El funk y la música con mensaje volvían a unirse una vez más con una cólera justificada. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Parte de mí.

alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. La duda, el temor, el desaliento son cadenas que nos atan al suelo. La fe es el águila dispuesta a llevar nuestros sueños al cielo. Permite que la fe dirija tu camino. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, nos vamos, pero como siempre con la alegría de haber compartido contigo este momento de arte, cultura y motivación. Volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Te recuerdo que visites el Zaguán del Centro, allí en Santa Clara, a una cuadra al sur de la Capilla de Cantuña, en San Francisco, y disfruta de los sabores quiteños. Si quieres sintonizarnos una vez más, lo puedes hacer el día domingo a las 16 horas en www.radiocce.com. Ahora tenemos nuestro espacio propio. Además, puedes descargar la aplicación Radio CCE con tu teléfono inteligente y sintonizar Los Colores de la Oscuridad y cualquier programa de Radio Casa de la Cultura donde quiera que tú estés. También nos sintonizas en la 940 de AM, el mismo día domingo a las 18 horas, en Radio Ecos, www.radioecos.com. Ecos con K. Esta emisora nos retransmite también el día miércoles a las 19 horas, en Radio El Buen Pastor, que nos puede sintonizar los días viernes y los días martes en similar horario. 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En la 92.9 de FM, en Saraucur, en el Austro Ecuatoriano, que cubre también parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja, en su área rural. En Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, en la 87.3 de FM. También puedes seguirnos a través del Facebook, Colores Obscuridad. Sintonízanos allí y síguenos compartiendo todo este mundo de motivación. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otra de esas canciones espectaculares. Disfrútala y también disfruta de un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Que tengas las mejores bendiciones de Dios y ve en pos de tus sueños, no lo olvides, puedes alcanzarlos. Tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima. Thank you.